Un minutito falta para las 11 de la mañana. Música, música, presencia de una cantautora marplatense, Paola Campos, nos acompaña en esta mañana de lunes. La estamos escuchando, pero también nos va a compartir aquí algunos temas en vivo. Paola, buen día, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buen día, chicos. Sí, la verdad, un placer estar acá con ustedes. Acá estamos con Diego Fortunato, que Diego, siempre bienvenido, me acompaña. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Con la guitarra. Y sí, la verdad, muy contento de estar acá y de compartirlo con la audiencia de ustedes, porque sé que bueno, que estamos en el mismo camino, digamos. Uh-huh. ¿Y cuál sería ese camino? Y hoy por hoy estábamos hablando un poquito de uh-huh. eso. Tratar de, qué sé yo, hacerle frente a estas vicisitudes, a estas cosas que venimos viviendo los argentinos. Uh-huh. Tratar de no olvidar que hay una gente que está necesitando oportunidad y que, bueno, no se olviden de eso también. Uh-huh. Y a través de la música, digo, ¿cómo y cuándo surge esto? Esta cuestión de llevar adelante determinadas posturas, bueno, escuchar las letras de tus canciones, uno ve que hay una postura referente a determinados temas candentes de la realidad a través de la música, cosa que suele ser complicada a veces. Sí, suele ser complicado, pero también es la esencia de mi vida, digamos. Yo escribo desde que mi maestra de segundo grado me dijo: no hagas los cuentos tan largos, porque fue así empezó. Escribo desde siempre, y siempre me gustó cantar. No soy una gran cantante, pero es como que hace 2 años, 3, dije, vamos a empezar a hacer cosas que realmente, porque uno desde la poesía, o desde lo que escribe, o desde el relato, por ahí no puede llegar, como con la música, con el contenido. Y la música creo que se puede llegar un poco más, y siempre hay cosas por decir. Una vez yo hablo con otros cantautores y dice, ya no hay nada más que escribir, y hay tanto para escribir. Uh-huh. Hay tanto para escribir que es increíble, y parece que nos diera letra continuamente, porque sí, yo escribo más que nada de la gente, es contenidos sociales. Uh-huh. Apuntando a mejorar, queremos un mundo mejor, es una utopía tal vez, pero yo creo que muchos pensamos lo mismo. Y creo que desde ahí, y hay cosas, por ejemplo, bueno, este nuevo disco que hicimos, si bien pusimos un poco de música de amor y de poesía que a la gente le gusta oír, también estamos tratando de llegar desde otro lugar, desde la concientización, desde las voces de la gente. Hay una canción que nos gusta mucho con Diego, que se llama Una Historia Más, que habla de la victimización de la mujer, de la cosificación de la mujer, de estas adolescentes que salen un día y no se sabe si regresan. Tratamos de decir lo que sentimos. Trabajamos juntos, él con la música hace muy buen trabajo, y la verdad que, bueno, es un equipo. Uh-huh. Pero siempre apuntamos a eso, a dar un mensaje. Uh-huh. Fundamentalmente. Y hace un par de años apareció esto. ¿Y cómo es el trabajo de plasmar y unir lo que son tus letras, las historias, con la música? Digo, porque es otro trabajo, es otro mundo. Digo, sí. Uno puede pensar determinadas cosas, pero a la hora de llevar adelante y transformarlo en creación musical, es un laburo muy intenso. Es un laburo que en mi caso es espontáneo. O sea, yo escribo y con música. Uh-huh. O sea, es como que a mí en mi cabeza se me aparece eso. Es como que, y siempre en lugares inesperados, porque eso es el tema de lo que me pasa, qué sé yo, estoy en la parada del colectivo, voy caminando a buscar a los nenes al colegio y te surge, y tenés que estar corriendo buscando un papel y una lapicera, me pasa así. Es como que baja todo junto, casi siempre. Uh-huh. A veces no, a veces uno trata de apuntar algo y sale. Y después con Diego lo que hacemos es darle forma. Le damos, que él, para él es instantáneo, o sea que ya nos vamos conociendo, claro, porque eso también no es fácil, porque vos podés tenerlo en la mente, pero traducirlo en notas y darle el color, él le hace el color y hacemos un montón de... Y después, bueno, cuando ya estamos más o menos en el camino, ahí vamos a grabar. Incluso el ritmo, ¿no? Porque por ahí vos te lo imaginás más acelerado, más lento, y por ahí él se lo imagina de otra forma, ¿no? Sí, van cambiando, porque claro. Sí, hay canciones, por ejemplo, hay una canción que yo le hice a mi hijo que tiene síndrome de Asperger, que se llama Así sos vos. Y la canción es una canción monótona, lenta, justamente para ese uh-huh, tipo de... Claro. Y yo la había diseñado así, y después le hicimos un blues. Claro, un sí, blues serio, tipo sí, alocado, claro. Sí, y bueno, y nos gustó así. Sí, la verdad que desde la primera impresión a lo que queda cambia. Claro. A veces cambia supera bastante, las expectativas, sí. Y a veces vamos buscando, seguimos buscando, pero bueno, Sí, está buenísimo, igual es lindo hacerlo. Uh-huh. Yo creo que también me ha pasado de hablar con colegas de ustedes y es... Yo soy grande y es como que este camino lo empecé hace poco tiempo, pero creo que está bueno el hecho de que un poco de vida antes uh-huh. me haya llevado por este lado, porque tal uh-huh. vez antes hubiera sido distinto o por ahí hubiera sido bueno igual, pero es como que ahora es como sí, que... Sí, uno... se da en este momento sí, y no en otro, digamos. Sí, sí, así. Sí, tal uh-huh. cual. ¿Vamos a escuchar algo? Dale. Bueno, si querés podemos hacer esa canción Una Historia Más. Una Historia Más, dale. Ella no sabía del amor, andaba buscándolo, adolescente, sin ningún temor. Era como un juego conquistar, porque acaparaba las miradas solo al caminar. En su mundo inocente fue niña y mujer. Se miró en el espejo y más linda que ayer. Salió para no volver. Ella no sabía del amor, andaba inventándolo con las señales de su corazón. Ella no llegaba a comprender que alguien pudiera lastimarla de forma tan cruel. En su mundo inocente fue niña y mujer. Se miró en el espejo y más linda que ayer. Salió para no volver. Fue víctima y objeto de una sociedad. La vanidad. Fue víctima de un hombre que cree que puede tomar sin pedir y matar sin piedad. No sea una historia más, que esta no sea una historia más, que esta no sea una historia más. Muy linda. Y clara referencia, bueno, lo contaba, estos los casos de femicidio. Digo que la historia que cuenta esta canción es la historia de un montón de pibas que lamentablemente vemos que muy frecuentemente. Muy frecuentemente. Uh-huh. A mí me pasó este caso en especial con esta chica Melina Romero. Porque no fue uh-huh. solamente el crimen, sino fue todo lo que envolvió la causa, o sea, la victimización. Buscar sobre qué es la lo muerte, que ella la hizo, madre, por qué le pasó lo que le pasó, y que la mirada estaba sobre ella. ¿Cómo se vistió? ¿A dónde fue? ¿Con quién se juntó? Sí, sí, no dejaba uh-huh. de ser un adolescente con 17 años, con sueños y con lo que todos los adolescentes buscan, o sea, divertirse, pasarlo uh-huh. bien. La verdad que es muy triste desde ese lugar. Sí, yo creo que justo me inspiré en esa chica y tantas chicas que han pasado por lo mismo. Sí. Hablabas recién de la grabación del disco, ¿cómo fue? ¿Cuántas canciones? Y sobre todo también presentaciones en vivo, ¿cómo está haciendo eso? Estamos trabajando mucho con presentaciones en vivo, a veces más de lo que podemos, porque la verdad que sí, yo... Va que va una doble. Más que salen juntos, sí. Sí, el disco lo terminamos de grabar en octubre, noviembre, terminamos los arreglos, máster y demás. Y sí, le hicimos la producción en un estudio de grabación muy conocido en Mar del Plata. Y son 11 temas, son 11 temas, la verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos, porque para nosotros es un logro importante. Y bueno, y a partir de ahí sí, estamos saliendo mucho a las radios, estamos incluso estamos trabajando un poquito para afuera también. A veces este tipo parece que no, pero esto es algo que universal. Nosotros hicimos canciones que por ahí tienen una movida internacional, como una canción que se llama Resuelve, que habla, bueno, de no más guerras, no más conflictos así de Medio Oriente. Estamos también trabajando con eso. Y bueno, Los 43, Los 43, que es una canción que está dedicada a las familias de los chicos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que también ha tenido bastante repercusión en México. Y bueno, y ahora con los conciertos, estamos haciendo así, recitales, estamos haciendo ahora, el miércoles tenemos una presentación, la semana pasada tuvimos dos presentaciones, el año pasado estuvimos en Abbey Road. La verdad que sí, tenemos buena respuesta, tal vez porque, o sea, si bien acá hay mucho, hay bandas de rock y hay folclore, es como que lo nuestro no se llega a saber qué es todavía. Entonces, y yo digo, va a ser difícil el camino, pero bueno, nos abren un poquito las puertas porque... la gente tiene ganas de escuchar cosas que digan algo más que lo de siempre, ¿no? Digamos, no es una banalidad, sino lo digo porque creo que la función nuestra es esa, decir esto, lo que se siente y lo que se piensa. La verdad que nosotros la forma de pensar es bastante parecida, así que él me acompaña. Ojo que hay músicos que no nos han querido acompañar justamente por esta forma de pensar. De hecho, me sucedió hace muy poco tiempo con una persona que estaba en la batería y yo esta canción no la cantaría porque no es mis principios. Y está todo bien. O sea, hay que seguir con lo que tenemos. No. Creo que lo que tenemos para decir es esto. Y no lo cambiamos. Sí. ¿El miércoles dónde? El miércoles vamos a estar en Piano Bar a las 9:30 de la noche, ahí en Moreno, el 3300. Y es un lugar muy acogedor, la verdad es que la gente es muy macanuda. Fuimos hace 15 días y nos invitaron otra vez, porque la verdad que estuvo bueno, muy cálido. Y bueno, sí, vamos a estar ahí, después les vamos a ir contando dónde nos presentamos. ¿Y cómo es la presentación en vivo? ¿Es este formato? ¿Se agregan más músicos? ¿Cómo es en vivo? A veces sí, a veces no. En este caso vamos a estar nosotros dos. Por ahí llevamos un cajón peruano. Vamos a ver. Tenemos una chica ahí que hace el cajón. Y por ahí le da un poco más de rítmica. Depende el lugar, claro. depende también cómo sea, como lo que queramos ofrecer esa noche. Y a veces depende, sí. Y por ahí hacemos, bueno, estas últimas veces estamos haciendo más shows acústicos, claro. Que se dan también como cierta intimidad y con el público, con la gente, en cuanto a las letras, y tratamos de buscarle vuelta a las canciones, que si bien están armadas musicalmente con todos los instrumentos, de adaptarlas a un formato acústico que lo hace también un poco más más íntimo sí. Y también tiene otro tipo de llegada. Así que, bueno, está bueno. Sí, está genial. Se los ve bien, tranquilos, conformes con lo que están haciendo. Está bueno. Sí, la verdad que sí. Y suena muy armonioso, además, muy lindo. Gracias. Muchas gracias. ¿Y cómo sigue el 2016? ¿Hay algo previsto para acá? Digo, hay un disco que salió hace poquito tiempo. Digo, me imagino con ganas de difundirlo, de presentarlo. ¿Cómo está eso? Sí, ahora estamos terminando la gráfica. Así vamos a empezar a difundirlo. Y vamos a seguir con los conciertos y vamos a ver qué sale. O sea, cosas... Hay proyectos para hacer y bueno, vamos a ponerle todo. No es un camino fácil, pero la verdad que nosotros no aspiramos a nada, nada extraordinario, sino simplemente poder llegar de a uno, de a dos, a que la gente pueda escuchar nuestra música. Si tenemos algún oyente que esté interesado en el CD, ¿cómo puede hacer para conseguirlo? Y a mí me puede encontrar por Facebook, que es Paola Campos. Paola Campos está en Facebook. Y sí, es la forma más fácil. Aparte, la imagen es la foto de Paola sentada cantando y digo, es inconfundible. Sí, estamos ahí. Muchas Paola Campos. hay Paola Campos, incluso hay cantantes extranjeras Paola Campos. Mira, ahí tengo un tema, porque sí, no sé que si se puede, pero bueno, en Mar del Plata no sé si hay tantas, así que hagan música. Bien. Así que... Bien, por lo pronto el miércoles en Piano Bar, ese tan lindo lugar, gente amiga también de la ciudad de Mar del Plata, a partir de las 21:30. 21:30 horas vamos a estar ahí. Bien, ¿el precio de la entrada? No, es directamente la gente va, consume y considera qué es lo que le quiere dejar al artista. Trabajamos así que nos parece que es más. Perfecto. Por ahora sí. Es muy coherente con lo que uno escucha. Y la gente es coherente también. Ajá. Vos sabés que hay músicos que dicen, no, porque eso no, para mí, porque la gente no. La gente si le gusta lo que hiciste, te responde. El otro día nos dejaban cartas. O sea, no era... Adentro de los sobres nos dejaban cartas. Incluso en un momento nos pusieron... gracias por existir. Entonces, y vos decís, gente grande, gente muy grande, y vos decís, esas pequeñas satisfacciones que te da esto, no, son impagables, porque van más allá de todo. Vos decís que movilice de alguna forma a un ser humano, en una situación o en la vida o en ese instante, es genial, es maravilloso. La verdad que sí. Así que está hecha la invitación para el próximo miércoles y... A medida que vayan surgiendo fechas, les vamos avisando, estaremos informándolas aquí. ¿Nos vamos escuchando algo más? Bueno, podríamos hacer Costumbres Raras. ¿Costumbres Raras? Sí. Dale. Costumbres Raras es una canción que bueno, a mí particularmente me gusta porque es una reflexión, digamos. ¿Vamos? Ventanas que dan a la nada, caminos nuevos donde no se puede transitar, la casa ordenada por si tal vez nos quieren visitar, costumbres raras, de panes secos ya perdí el gusto, de químicos los aromas, perfumes que se van, residuos más que placeres, vivencias menos cuanto más los deberes. Y no me digas que es una forma de vivir, dejar la vida tan solo para resistir. Y no te engañes diciendo que al final la recompensa llegará, tal vez no lo puedas contar. Horas desperdiciadas buscando la excelencia en lo superficial o frente a una pantalla a resignar lo triste de no ser por no animarme a más. Sonrisas huecas, miradas dormidas, caricias con apuro y besos al pasar, terapias para hijos y más dedicación al ritmo tan feroz de nuestra involución. Y no me digas que es una forma de vivir, dejar la vida tan solo para resistir. Y no te engañes diciendo que al final la recompensa llegará, tal vez no lo puedas contar. Y no me digas que es una forma de vivir, dejar la vida tan solo para resistir. Y no te engañes diciendo que al final la recompensa llegará, tal vez no lo puedas contar.